adelante, lleve de lo bueno, aquí en su nuevo programa Vitrina Abierta. En este programa usted podrá difundir, ofrecer y vender sus productos, encontrar las mejores ofertas, todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. Corra la voz y participe llamando al 824-4119. Recuerde, 824-4119. Programa Vitrina Abierta, un servicio a la comunidad. Lleve, lleve los tomates, tenemos tomatitos, tenemos choclitos, tenemos de todo para hacer la caserita.